cuento lindo, especialmente para ti, Jaujinito, y para mi vaca querida. Víctor Esteban y su linda Gloria. Por tus ojitos de perlas, Edwin Camargo. Patito negro de la laguna, con tu plumaje muy elegante. Patito negro de la laguna, con tu plumaje muy elegante. A ti solito te quiero, a ti solito te adoro, por la hermosura de esos tus ojos. A ti solito te quiero, a ti solito te adoro, por la dulzura de tu piquito. Patito negro de la laguna, con tu plumaje muy elegante. Patito negro de la laguna, con tu plumaje muy elegante. A ti solito te quiero, a ti solito te adoro, por la hermosura de esos tus ojos. A ti solito te quiero, a ti solito te adoro, por la dulzura de tu piquito. Toribio Uriburu y esposa María Lozano. Quiebra, quiebra con elegancia, Justina Condori, René Pozo, por Pau Cartambo. Cada día que llegas a casita, me alegras la vida, mi patito. Tu sonrisa y esos ojitos negros irradian ilusión y esperanza. Cada día que llego a tu laguna, me alegras la vida, mi patito. Tu sonrisa y esos ojitos negros me tienen siempre enamorada. Elisa Vivar en la Aurora. Thank you.